Venga, a ver, venga. Lo llevo hasta el 90, al Mundial de Italia, el partido con Brasil. Metámonos en ese infierno primer tiempo, nos matan a pelotazos. Qué desastre. Estábamos con Víctor Hugo. Víctor Hugo relatando el partido y veíamos que se venía la noche. Y Juan Simón, gran defensor y un hombre muy claro para explicar el fútbol que jugó, dice que Bilardo le habla, le dice siempre de una táctica, una idea para el comienzo del partido. Sobre todo en ese partido jugaba Careca, el delantero de Brasil, y le da una recomendación y Simón no le hace caso. Escuche cómo le fue a Juan. Yo recuerdo siempre la primera jugada de ese partido, porque ahí Bilardo en muchos entrenamientos me decía, cuando te encare mano a mano, anda directamente a chocar al hombre. Y yo esa, recién empezaba el partido en cara a Careca, y yo digo, no, la puedo ganar, pensé para mí. Y cuando dije, trato de ganarla limpio, se me cruzó lo que me había dicho Bilardo. No hice ninguna de las dos. Me dejó parado como un poste y se fue solo frente al arquero. Al minuto me había creado la primera situación de gol por un error mío. Mirá. Entonces yo digo, qué día que vamos a tener hoy. Y después de a poquito empezamos a sacar la cabeza, sufrimos más de los 15 minutos, sufrimos casi media hora, y en los últimos 15 minutos del primer tiempo empezamos a controlar un poquito mejor. Ya era otro partido. Era otro partido, después del segundo tiempo ya los dos equipos tenían posibilidades. Qué bárbaro. A Italia, cuando fueron a Italia. ¿Es verdad que en el entretiempo del partido Argentina-Brasil del 24 de junio del 90, después del baile recibido, les dijo a los jugadores entrando a la cancha, creo que ni habló en el entretiempo, y le dijo, che, los de amarillo son de ellos, es el halo nuestro? Porque estaban todos mal ese día, Carlos, qué sufrimiento. 30 minutos, mal, era terrible. De los 30 empezaron un poquito ahí a parar. Y en el entretiempo siempre las costumbres nuestras era, ellos se quedaban 7 minutos, se aseaban, se arreglaban, hablaban entre ellos y después hablaban yo. Se sentaban todos para esperarme qué decía. Se cumplieron los 7 minutos, yo me callé callado, los miré a todos así, los miré, todos sentados, los miré. Cuando suena el timbre, me doy vuelta y me voy. Cuando estoy por salir, le digo, me olvidé una cosa. No se la dé malo el amarillo porque perdemos, ¿eh? Y me di vuelta y me fui. Llegó esto, me tiran con un adoquín, ¿no? Y seguí de lado. Pero además le había dicho Bilardo a los jugadores que en realidad era un partido muy complicado. Usted los liberó, creo que los liberó a Cani y a Diego de toda marca para ver si podían resolver el partido arriba, porque el segundo tiempo fue diferente, ¿no? Sí, no, el segundo tiempo fue diferente. Ya no se vinieron más. La última pelota, un descuido de uno de los nuestros, casi viene el empate de eso, pero no. Después ya emparejamos el partido, digo, una buena jugada. Se la da Canigia convierte el gol y ahí se acabó. Yo recuerdo ese día porque llegamos ahí a Torino. Sí. Eran todo amarillo, todo amarillo, y bailaban, ¿cómo estaba la bailanta? ¿Cómo era esta? La Sam, ¿cómo es? No, la Samba no. Samba no, era la otra que tenían ellos, que sacaban los brasileños. ¿Cómo está acá? Que bailaban. Que se baila ahí juntito y rápido, ahí, tac, tac, tac. La lambada. La lambada.